Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Twice shy, baby. Bienvenidos amigos, estamos acá en el episodio 312 de Subsuelo S.A. Agradeciéndoles a todos los que nos escuchan hoy viernes. Y pues bueno, arrancamos con un clásico del hard rock, se podría decir, glam metal. La gente de Great White, banda que se formara por allá en 1977. Y bueno, con este tema llamado Once Bitten Twice Shy, más o menos. Bueno, es un sencillo, creo que es el tema más popular de ellos. Y así arrancamos entonces Subsuelo S.A. Ya saben, nos pueden escuchar acá en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o todos los viernes por la 506radio.com. Emisora 24/7 en línea con diferentes programas, todos relacionados con el rock en todas sus diferentes ramificaciones. Programas de colegas ahí especializados en cada quien ahí con sus gustos y particularidades. Aparte, pueden descargar la aplicación para los teléfonos en el store de Google o también en la página de 506. Hay la aplicación para estar escuchando esta radio. Aparte, también ahí tienen las facilidades para chatear y demás. Bueno, continuamos. Ahora vámonos hasta Portland. Vamos a escuchar una banda que estuvo por acá hace ya bastantes añitos, tal vez unos 10 o si no más años. Estamos hablando de la gente de Tragedy. Esta gente de pues bastante popular en lo que hacen, eso es lo que llaman ahí los conocedores Neocrust. Y pues bueno, estuvieron por acá en una presentación bastante subterránea, se podría decir. Fue, me parece, un miércoles o un jueves, y bueno, fue un conciertazo en realidad con poca gente. Y bueno, de su disco del 2012, Darker Days Ahead, vamos a escuchar el tema número 9 de este disco, llamado Power Fades. Y pues bueno, Tragedy, por ahí participaba Yannick Lorraine, quien es el que lleva el sello Federal Ward. Y pues bueno, todo un personaje ahí que también estuvo en otras bandas como His Hero Is Gone, Union of Uranus, Tragedy y Double Think, entre otras. En fin, vámonos entonces, esto es Tragedy, sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Tragedy. Y para continuar con algo de Crust, vámonos con Ansia. Esta banda conformada por Bosco con la guitarra, Yoli en el bajo, Silvia en la batería. Bueno, este es un disco, su primer material, llamado Deshielo, que lo sacaron en el 2015. Precisamente el tema que vamos a escuchar es el que abre la cara A, se llama La Guerra de los Mundos. Y precisamente hoy en el programa vamos a tener un audio collage cortesía a nuestro amigo Santi Rick desde Zaragoza, donde él lo puso en su programa Espíritu Santi, que bueno, el programa ya no funciona, ya no continúa con ese. Sin embargo, está con otro que se llama Siéntelo con Oído. Bueno, este audio collage ahí recoge lo que él siempre hacía, que eran como radionovelas, esa mezcla entre música, historias y demás. Y precisamente hoy casi al finalizar el programa, vamos a poner algo de este audio collage, precisamente hablando de La Guerra de los Mundos, de ese libro de Orson Welles, que bueno, tienen que escucharlo, algo bien interesante, algo que sucedió en Ecuador. Está interesante la historia. Bueno, en fin, vámonos entonces con Ansia, es desde Barcelona, de su LP Deshielo, y precisamente con el nombre, con la banda EP, ya no dije nada, con el tema La Guerra de los Mundos. bueno, así sonaba la gente de Ansia desde Barcelona. Y de Barcelona ahora nos quedamos en España, pero nos vamos hacia Málaga. Una banda que se formara en 1982. Creo que fueron como los parte de los pioneros ahí en hacer divid por esa zona. Y estamos hablando de la gente de MG15. Hoy una banda de ahí amada por algunos, odiada por otros, por situaciones ahí. Creo que fue el vocalista que salió ahí con ciertas declaraciones y apoyando al partido Vox y demás. Entonces de ahí obviamente se les vinieron abajo todas esas medallas que tenían. Pero en fin, no deja de ser una excelente banda con lo que hicieron antes de. Y pues bueno, de un disco que sacaran, bueno, es un EP que sacaran en el 2004, a razón de su 20 aniversario, grabaron estos temas con la alineación original y es editado por Tron Records. Un disco, como les digo, en formato digipack llamado Piromanía. Vamos a escuchar precisamente dos temitas, son cortos: Piromanía y La Escalera. Estos son MG15. Oh! Bueno, así sonaba la gente de MG15. Y ahora de España bajamos hasta Perú. Una de esas bandas de mis preferidas, se podría decir, aparte de la escena peruana que también me encanta. Y pues bueno, estamos hablando de la gente de G3, que por allá en el 87 sacaron un demo llamado Un Nuevo Enemigo, que estuvo dando vueltas por acá. Aquí lo conocimos, lo llegamos a conocer por ese demo, por ese cassette, con temas bastante acelerados, letras bastante críticas, hasta positivas. Por ahí en la Maximum Rock and Roll, al hacer una reseña de los G3, los comparaban con unos 7 Seconds latinoamericanos. Y bueno, una bandota ahí que estuvo varias etapas, se podría decir. Bueno, se deshicieron, se volvieron a reunir y parece que están activos hasta el día de hoy, tanto con la banda Inyectores como G3 también. De un disco que originalmente salió en 1997 por Mundano Records, llamado Pasan los Días, que era una recopilación de temas, como ellos mismos dicen, revisión de los años explosivos de 1986 a 1990. Luego en el 2017, el mismo sello, Mundano Records y Trilce Discos, sacaron esta recopilación, pero en formato LP, en presentación de Getful, editado 300 copias. Obviamente trae menos temas que el CD, pero sigue siendo una de esas joyas del underground latinoamericano. Vamos a escuchar dos temas, Pasan los Días y Siente el Cambio. Esto es G3 sonando acá en Subsuelo S.A. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. 7 el cambio, es lo que nos dice la gente G3. Más o menos la letra dice así: veo con mis ojos a cada momento que puedes ser tú mismo y no uno más. Sal de esa multitud, maldita conformidad. Busca otro sentido, hay otra forma, sal de ahí. Solo dime qué es lo que te hace quedar encerrado así y no pensar en nada más que en lo que creíste ahí. Siente el cambio y no me digas que eres feliz así, haciendo lo que está de moda ahí. Trata de complacer el gusto ajeno, lo que ellos te pidan, lo que el matón te diga. Déjame oír tus razones, cambiaré, tal vez te seguiré, pero si no las tienes, óyeme tú a mí y no me ignores. Tengo algo para ti que algún día entenderás. Eso es lo que nos dicen la gente de G3. Y bueno, ahora de Perú nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a esta banda llamada Altercados, de un material, un disco llamado Prestísimo. Bueno, esta banda me parece que va saliendo de pronto, va para Colombia de gira. Y pues bueno, un punk ahí bastante acelerado, de hecho hasta le podría decir, no sé, hardcore melódico. Bueno, en fin, juzguen ustedes. Editado por Moicano Records, que es el propio sello de la banda. Y bueno, en esta ocasión el disco o la banda está conformada por Marco Noguera en la voz y guitarra, Salvador Noguera en el voz, la voz y el bajo, y Sebastián Montalva en la batería. Un disquito de 5 temas, como les digo, llamado Prestísimo. Vamos a escuchar los dos que abren este disco: No Intimidan los Años y La Otra Cara de la Moneda. Estos son Altercados, de acá de Costa Rica, sonando en Subsuelo. We'll be right back. Todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo S.A. Escucharon todos los viernes de 5 a 7 de la noche, Subsuelo S.A. sonando acá en la www.506radio.com. Hoy, después de Subsuelo, viene un especial de King Diamond, como celebrando ahí, porque me parece que hace dos días, tres días, no sé, él cumplió años este personaje. Y pues bueno, uno de los compañeros de la radio, a partir de las 7 de la noche, don Hugo Ugic, quien los domingos hace un programa ahí relacionando todo el movimiento geek de películas, videojuegos, todo esto relacionado ahí con la música, los domingos a las 7 de la noche. Y bueno, hoy a partir de las 7, después de Subsuelo, va a estar haciendo un especial con la carrera y discografía de King Diamond. Nos quedamos, bueno, de Costa Rica, más bien regresamos otra vez a Barcelona. Vamos a escuchar una banda de punk bastante interesante. Este trío llamado Suicidas, que bueno, sacaron ahí varios EPs. En el 2015 el sello alemán Sabotaje sacó un 12 pulgadas recopilando sus dos primeros 7 pulgadas, y vamos a escuchar precisamente dos temas de la cara A, que son de sus 7 pulgadas No nos mata la muerte. Vamos a escuchar Contra el suelo de hormigón y La amistad ya no es de nadie. Son dos temitas de los barceloneses de Suicidas, un punk bastante emotivo, podría decirlo, no sé, me genera una energía bastante positiva esta banda. En fin, vámonos, Suicidas. We'll be right back. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos editados. Nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. 506 Radio Online, juntos en línea. Bueno, ya escucharon un par de cuñitas desde Zaragoza. Nos retransmiten los lunes de 3 de la tarde en adelante, que allá van siendo las 10 de la noche. La emisora en línea Asalto Mata Radio Rock, otra emisora 24/7 con diferentes programas. Y pues bueno, ellos nos retransmiten los lunes 3 de la tarde, hora Costa Rica, 10 de la noche, hora Madrid. Y también la emisora Siéntelo con Oído nos retransmiten los martes y jueves a las 2 de la mañana, hora España. Y pues bueno, quien participa también en Siéntelo con Oído es nuestro amigo Santi Rick, que como les dije, están invitados a escuchar un audio collage relacionado a la novela de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, que está bastante interesante. Continuamos, vamos a escuchar una banda costarricense, una banda de esas de punk rock que estuvieron ahí en los 90s, después se deshicieron, después se volvieron a reunir y por ahí andan haciendo cosas. Y bueno, en esas reuniones sacaron un demo de 5 temas. Estamos hablando de los colegas de Ratas Citadinas. Sacaron un CD llamado Lo Mejor de lo Peor. Y bueno, grabaron o regrabaron 5 temas. Vamos a escuchar entonces Un Asunto Popular y Bendita Minoría, material 2019. Y bueno, por ahí está Roy Gaffey y Fernando. Bueno, también por ahí estaba Max. Este cuarteto que bueno, hizo bastante. El vocalista sí, en sus inicios era otro colega, el colega Armando, que bueno, ya aquí ya no está. Pero vamos a escuchar entonces Ratas Citadinas, de su disco o su demo llamado Lo Mejor de Lo Peor. Sonaba la gente de Ratas Citadinas. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con un par de temitas de esos clásicos del ska punk, se podría decir, de la banda Cortatu. Esta banda que naciera por allá en 1984 y dejara de tocar en el 88, provenientes del País Vasco. Y pues bueno, esto es de su primer disco llamado Cortato, igual, que salió en 1985. Vamos a escuchar, como les digo, dos temitas. Bueno, es que todo el disco es de esos pegajosos. Vamos a escuchar Nicaragua Sandinista y su Atrapa Tu Arte. Esto es entonces Cortato, editado por Soñúa Records allá en 1985. Zurezak, kalean gertatzen dena, beti beste narazoak dira. zuretzat karean gertatzen dena beti besteen arazoak dira. Bueno, así sonó la gente de Cortato. Y bueno, le quedé mal a mi amigo Jeffrey. Pues de ahí, vamos a enmendar el error con esta banda llamada Ratzinger, los hijos bastardos de ese personaje Ratzinger. Vamos a escuchar de su disco del 2016, Larga Vida al Infierno. Vamos a escuchar un par de temitas, precisamente el que le da nombre al disco, Larga Vida al Infierno y Únete al Terror. Algo de Ratzinger, una banda bastante interesante con lo que hacen ahí, de una mezcla ahí entre Motorhead ahí con algo de punk. Y pues bueno, juzguen ustedes. Ratzinger, Larga Vida al Infierno. ¡Ven! ¡Grita terror! Amigos, así sonó la gente de Ratzinger. Nada más para recordarles, el próximo lunes 20 de junio, en el bar Yellow Submarine se va a estar presentando la gente de Eslabón, y pues bueno, va a haber ahí una entrevista junto con concierto y la transmisión en vivo que estará bueno pasando por la 506radio.com. Por ahí están las chicas Daisy Queen y Paula, quienes van a estar ahí acompañando y haciendo esta entrevista, y junto con la presentación de Eslabón, lunes 20 de junio en el Yellow Submarine ahí en Tibás. Continuamos, nos quedamos acá en Costa Rica con una banda relativamente nueva, una banda joven. Estamos hablando de la gente God Rider, de un disco llamado High Speed From Hell. De hecho, vamos a escuchar ese tema, High Speed From Hell, y 666, un cover de la gente Toxic Holocaust, que en teoría andan por ahí el chisme que viene para acá Toxic Holocaust. Y bueno, un disco editado por Sanatorio Records. Entonces, esto es God Rider desde Costa Rica, sonando en Subsuelo. High velocity. Bueno, así era la gente God Rider desde acá de Costa Rica, haciendo un cover de Toxic Holocaust, que en teoría vienen para acá en Costa Rica. Bueno, recuerden, al terminar Subsuelo S.A. viene un especial a cargo de UGIC, quien va a hacer un recorrido ahí por la discografía de King Diamond. Ya que este personaje cumplió años esta semana, me parece. Entonces, bueno, le van a hacer ahí una especie de tributo especial con algo de su discografía. También, para recordarles, lunes a partir de las 8 de la noche, AC Queen con su programa Jukebox, en colaboración con Ale, van a estar haciendo una entrevista junto con un concierto de la gente Eslabón allá en el Yellow Submarine. Este lunes 20 de junio a las 8 p.m. y transmisión en vivo desde Yellow Submarine por la 506radio.com. Bueno, hasta aquí los dejo en compañía de mi amigo Santi Rick, quien hace un audio collage sobre la guerra de los mundos. Ahí está interesante, algo que sucedió en Ecuador, y pues bueno, escúchenlo. Esto es todo de mi parte y nos escuchamos la próxima vez. Se quedan con este especial de la guerra de los mundos. Hasta la próxima. Yo he creído que en los últimos años del siglo XIX, desde los mundos infinitos del espacio, nos estaban vigilando. ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio, como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas. Y sin embargo, a través del abismo espacial, mentes muy superiores a las nuestras observaban este mundo con ojos envidiosos, lentamente y con certeza formularon sus planes para atacar. El Espíritu Santi, todos los jueves de 3 a 5 en directo en Radio La Granja en el 102.1 de la FM, también en TDT Radio para todo Aragón a través de TAFM y durante la semana en otras 19 emisoras más. Y vamos a seguir con lo anunciado esta semana. Pues no vais a tener radio documental ni vais a tener novelica, porque hemos mezclado las dos cosas. Vais a tener un radio documental basado en una novelica. Pues como os decía al principio del programa, si La Guerra de los Mundos es famosa por Orson Welles y por aquel escándalo que organizó al creer medio Estados Unidos que los marcianos estaban llegando y que les estaban invadiendo y ataques de pánico y demás, pues unos años después esto mismo se repitió en Ecuador. Solo que en Ecuador hubo un sector de la población que, indignado por la manipulación que ellos consideraban informativa de la emisora, pues fueron a la emisora, la asaltaron y la prendieron fuego. Así tal como os lo cuento, así acabó La Guerra de los Mundos en Ecuador. Y de eso, pues de eso va a ir el radiodocumental novelica de esta semana, la versión de La Guerra de los Mundos en Ecuador, que lo hemos hecho pues con retacitos de cosas que nos vamos encontrando en internet y, bueno, alguna cosa que sacamos de alguna película, alguna cancioncita que metemos por el medio, bueno, creando con retazos de otros, sin hacerlo por auditoría propia, por autoría propia no es, sino que nos pegamos mucho tiempo pues recopilando audios para mezclarlos y crear estos colajes que se convierten en radiodocumentales, en radiocomedias o simplemente en meras comunicaciones. Pues lo dicho, vámonos a escuchar La Guerra de los Mundos y lo que pasó en Quito por pasar esa radionovela. Oiga, si usted, lo que va a escuchar a continuación es un especial más que un especial. Aquí comienza Especiales Onda Wow. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que escuchan. No. Sí, ha regresado. Jamás el telón debió haber caído. El radioteatro está vivo. Sí, vivo. nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Cuántas generaciones se extasiaron en la magia de sus tramas inmortales? No, no había muerto. Solamente estaba dormido. Y hoy sale de su letargo para llegar a ustedes. Quizás para quedarse. El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado. En el año de 1938, 6 millones de norteamericanos fueron alertados por una transmisión de radio que advertía la llegada de los marcianos y que amenazaba con la extinción de la raza humana. De esos 6 millones de oyentes, más de un millón sufrió de crisis nerviosas o de pánico. El famoso actor de la época, Orson Welles, era quien había escrito la obra Guerra de Dos Mundos y la había adaptado para la radio. Estaba tan bien estructurada y llena de efectos, personas y drama que, a pesar del aviso de que se trataba de un dramatizado, la gente se alertó y entró en pánico. Era la primera vez que una emisión radial causaba tanta polémica. Para ese entonces, en Ecuador, Radio Quito era la emisora más importante del país, y 8 años más tarde, en 1946, intentarían hacer lo mismo para tener igual éxito que en Estados Unidos. El gran error fue que al dramatizar este acontecimiento, jamás advertirían al público que se trataba de algo irreal. Que los marcianos se acercan, que tengamos cuidado, que ya se acercan, que la noche anterior, que se cuiden, costaban ahí. De esta forma, causaban mayor expectativa en la gente, que ingenuamente empezaba a alertarse cada vez más. Y llegó el día del programa, justo a las 8 de la noche. Señoras y señores, hay que tener cuidado, porque se va a acabar el mundo. Se va a acabar, porque vendrán desde Marte los marcianos y vendrán con equipos mortíferos. Todo se acabará. Y nos dan datos que por ser Quito, que está en la mitad del mundo, está señalado para acabarse. Ante tan alarmante noticia, muchos quiteños empezaron a perder el control, esperando lo peor. Es que estaban convencidos de la importancia por estar en la mitad del mundo. Y el momento más crítico fue el ultimátum que anunciaban en la radio. ¡La guerra de los mundos! Basada en la novela de H.G. Wells. Nadie hubiese creído en pleno siglo XX que la humanidad estuviese siendo vigilada con agudeza y meticulosidad por inteligencias superiores a la del hombre. Sí, a través de la inmensidad del espacio, en el planeta Marte, intelectos superiores, fríos e inmisericordes, vigilaban la Tierra con ojos de envidia. Con tranquilidad y seguridad trazaban planes en contra nuestra. Marte está a más de 225 millones de kilómetros del Sol y durante siglos ha estado en las últimas etapas de extinción. Durante la noche su temperatura está muy por abajo de cero, inclusive en el Ecuador. Los habitantes de ese planeta moribundo atisban a través del espacio con instrumentos e inteligencias que difícilmente podríamos imaginar. Buscan un planeta donde poder emigrar. No podían ir a Plutón, el más lejano de nuestro sistema. Donde el frío es tal que su atmósfera permanece congelada en su superficie. No podían ir a Neptuno o Urano, mundos gemelos en eterna oscuridad y perpetuo frío. Ambos rodeados por una irrespirable atmósfera de gas metano y vapor de amoníaco. Los marcianos consideraron Saturno un mundo atractivo debido a sus muchas lunas y sus hermosos anillos de polvo cósmico, pero su temperatura se acerca a los 270 grados bajo cero. El hielo cubre por completo su superficie. Su planeta más cercano era el gigante Júpiter, donde existen descomunales acantilados de hielo y lava con hidrógeno flameante en sus cimas. Donde la presión atmosférica es terrible, miles de libras por pulgada cuadrada. No podían emigrar ahí, tampoco podían emigrar a Mercurio, el planeta más cercano al Sol, debido a su carencia de aire. Y a su temperatura en el ecuador, que es similar a la del plomo fundido. De todos los planetas que los científicos marcianos consideraron y estudiaron, solo nuestra cálida Tierra, con su verde vegetación y abundante agua, además de poseer una nebulosa atmósfera, les aseguraba la fertilidad que ansiaban. Ningún ser humano se habría imaginado la fatal amenaza que pendía sobre nuestro planeta. Nadie se imaginaba que desde la oscuridad del espacio infinito éramos escudriñados y estudiados, hasta el momento en que, estando la Tierra cerca de la órbita de Marte, en una apacible noche de verano... sucedió algo raro fue. Qué susto me dio, qué susto me dio, qué susto me dio, algo volador en el cielo vi, luego se perdió. Luego regresó, luego regresó, la puerta se abrió, alguien descendió y un sonido raro fue el que se escuchó. Somos locutores de Ovnilandia y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa Agogo. ¡Pero no podemos! ¡Ah! ¡Se niegan! Han de saber que si no aceptan venir con nosotros, no volveremos a transmitir más música de la nueva ola. Oiga, pero de veras no podemos. Estamos grabando. Oiga, de verdad, no nos es posible. Oiga, no puedo. Ahorita en este momento no. Por favor. Se lo pido. No, no puedo más. Se lo pido yo. Algo me asustó. Algo me asustó y no sé qué fue. Algo sucedió, algo raro fue. Qué susto me dio. Qué susto me dio. Qué susto me dio. Algo volador en el cielo vi, luego se perdió. Vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante. Venimos de Marte, buscando a Tatiana y a sus amigos. Nuestra misión es enseñarles a bailar. Quito, la voz de la capital. Van cantando por la ciudad, silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados con brillantes luces. La voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo. Está siendo destruida. Están exterminándolo todo. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! Nos comunican de graves disturbios en las calles. Radio Quito, la voz de la capital. Transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Con nerviosismo, pero instantáneo, despavorido. Sálvese quien pueda. En los hospitales los enfermos dicen, yo no vivo, pero decían pues que empezaron a abandonar ya botan las camas, hasta los loquitos del manicomio, en fin, niños, viejos, sanos, enfermos, locos y conscientes, no atinaban por dónde era de salir porque se acababa el mundo. En este acontecimiento existieron 4 grupos de radioescuchas. Los primeros, que sabían desde el inicio la falsedad del asunto y no hicieron nada. El segundo grupo entró en pánico por un momento, pero luego buscaron la manera de comprobar de que esto se trataba de algo irreal. El tercero, en cambio, a pesar de saber de que esto era algo falso, entró en pánico y salió corriendo. Finalmente, el cuarto y último grupo, el que no hizo nada por comprobar la falsedad de este asunto, y salió corriendo por sus vidas. Yo me asusté tremendamente con la vecindad que habíamos ahí también. Y era mirar al cielo, saber si se asomaban los marcianos. Veíamos, ya se acercan, cuidado señores, ya están aquí. Luego del caos que se armó en toda la ciudad de Quito, los locutores de la radio no tuvieron otra opción que dar por terminada la señal y agradecer a los radioescuchas. Bien, señoras y señores, nosotros hemos concluido con un episodio más del gran drama de la invasión de los marcianos. La indignación de la gente llegó a tal punto que cientos de personas se agruparon en los exteriores de Radio Quito, disponiendo lo peor. Es que esto no se podía quedar así. ¡Abajo Radio Quito! ¡Abajo Radio Quito! ¡Abajo Radio Quito! Pasaban más minutos y no hubo sino gente, líderes que incitaban ahí. ¡Esto no se va a quedar así! ¡Cuánta desgracia que nomás han pasado! Esto no queda así con estos infelices de Radio Quito. Vamos a tomarnos la Radio Quito. Traigan cada cual un galón de gasolina. Lleven gasolina este momento. ¡Oh, Radio Quito! ¡Abajo, Radio Quito! ¡Abajo! Cuando a menos de una hora, ya que la gente corría cuando incitaban, vamos, ha sido mentira esto de la Radio Quito. Entonces cogieron la gasolina y los quemaron. Decían, quemarles con todo, a locutores y a los dramaturgos, en fin. Pero se salieron por atrás y otros se botaron por las ventanas. ¡Asesinos! Y adiós Radio Quito de 1946. Este es el famoso episodio del gran drama, la invasión de los marcianos. Por Radio Quito de la capital. Hoy, en el siglo XXI, con toda la tecnología con que cuentan los medios de comunicación, si a alguien se le ocurriera realizar un programa de esta magnitud, ¿usted cómo reaccionaría? Thank you. La noche del 12 de febrero de 1949, en medio de las presentaciones musicales del dúo Benítez y Valencia en la Radio Quito, una noticia inquietante era transmitida por sus micrófonos. Una explosión en el planeta Marte, ocurrida hace pocos días, ha hecho que platillos voladores sean avistados en todo el planeta. Y continuó la música y el siguiente flash informativo estremeció. Un platillo volador había caído en Cotocollao. De él salían hombres verdes desafiantes, pero todo era ficción, algo que aún no se conocía en la época, por lo que fue tomado muy en serio. Era la obra teatral adaptada a radio de la novela La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Así se vivieron estos momentos. Ellos se iniciaron primero a las 9 y 5 de la noche, cuando comenzaban Benítez y Valencia, su programación de lunes, miércoles y viernes. Y entre la segunda canción, se hizo como un corte, como que había una llamada de urgencia de algún acontecimiento que había ocurrido en Cotocollao. La popular Radio Quito, fundada en 1940, que funcionaba en el mismo edificio del diario El Comercio, en las calles Chile y Benalcázar, en el centro de Quito, había preparado para esa noche una sorpresa no solo musical, sino que habían adquirido los derechos para transmitir el radioteatro La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. El programa de Radio Quito, dirigido por Leonardo Páez, un personaje de Quito, y por Eduardo Alcaraz, un chileno que llevó esos días con el libreto, fue realizado, pero en forma extraordinaria, demasiado bien, se puede decir. A eso de las 7 de la noche, un flash informativo daba cuenta de una noticia importante que se difundiría en pocos momentos. Era parte del dramatizado. Este audio recrea lo que ocurrió aquel día a eso de las 9 de la noche. Primero la música y luego el anuncio. Silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo, al disiparse la nube, dejaban ver unos grandes discos plateados con brillantes luces. La voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Previamente el periódico inició una serie de publicaciones, de notas, como que aparecieron objetos voladores por el Pichincha. Primero comenzaron por Cotopaxi, por el Pichincha, como para crear el ambiente. La franciscana ciudad comenzaba a alborotarse en torno a la noticia. ¿Se imaginan ustedes? Platillos voladores de Marte se acercan a Quito, además que ya habían llegado a otras partes del planeta. Había confusión. Y el pánico se apoderó, pues, como era de esperar, de que estén los marcianos y que lleguen disparando y matando. ¡Qué barbaridad! En otra parte del audio original, la noticia fue fulminante. Habían aterrizado naves extrañas en Cotocollao. Escuchemos la grabación. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! En el dramatizado, varios actores se hicieron pasar como el ministro de Defensa y hasta el alcalde para darle realismo. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Y que de allí salía un brazo marciano y le mataban a Leonardo Páez. Incluso los policías y militares se movilizaron hasta Cotocollao para defender el territorio patrio de los ataques extraterrestres marcianos. El batallón de tanques que estaba aposentado en la Magdalena se había ido hasta Cotocollao, el aeropuerto. Verdaderamente Quito se conmocionó, pues. Y camiones del ejército se trasladaban al norte a enfrentar a los marcianos. Se hablaba de gases venenosos que provenían desde el Austro hacia Quito. Allá también había caído un platillo volador. Otras radios ya se habían hecho eco de la teatronovela original. El país estaba en alerta. Corrían cargados colchones, se subían para Tortiuco. Hoy tengo la neura siderala y mi maquinipita está esperando en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Chichornia de Segornia. Cambia puesto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Este está poniendo se patala. Otra caña, Sebastiana, por favor. Me han sacado un láser especial, la, la, la. Estos mongoloides sin control. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da matar marciano. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da matar marciano. Estos come cocos electrónicos. Estos señorines meningitos. Quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Mentalizador de esta trama fue Leonardo Páez, a quien llamaban el loco porque era capaz de generar cualquier efecto de sonido para dar realce a las radionovelas que se transmitían en la época. Pero esta vez se le fue la mano. No anunciaron que era un dramatizado y, por el contrario, se generó expectativa incluso en el mismo periódico, sin anunciar que todo era fruto de la ficción. Alguna señora les preguntamos que ¿qué pasa? No decía, ¿qué no saben los marcianos? Bueno, fue una noche terrible para Quito. Aquella noche y madrugada el pánico era general. La gente comenzó a evacuar. Hubo vandalismo, heridos. Se creía que los marcianos atacaban. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! ¡Corre! ¡Corre! Esta información llegó hasta la Radio Quito, por lo que tuvieron que aclarar el malentendido sobre la teatronovela. Pero llegó tarde, ya no había nada que hacer. Nos comunican de graves disturbios en las calles Radio de Quito, la voz de la capital. Debido a esta transmisión radiofónica, anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Lo que me dejó como lección es que uno debe ser mesurado en las cosas y pensar que el efecto que causa el medio de comunicación. Que fue un error de haberlo presentado tan bien y sin anticipar. Al enterarse de que todo era una exageración, el populacho se lanzó hasta las afueras del edificio del diario El Comercio y Radio Quito. Piedrazos, fuego, indignación y muertos. Solo la fachada del edificio quedó. Aquella noche, el conocido Loco Páez fue el principal ideólogo de esta publicación, que generó una reacción masiva en la esquina de la Chile y Benalcázar, en el centro de Quito. En una desmedida reacción popular, primero con piedras y luego con fuego, se atacó al edificio, que en minutos quedó reducido a cenizas. ¿Cómo se vivieron esas horas de terror y qué pasó después con el diario El Comercio y la Radio Quito? Veamos. Fueron decenas de personas las que llegaron enardecidas hasta el edificio del diario El Comercio y la Radio Quito. Eran como unos 5 o 6 buses que llegaron todos eufóricos. Y esta gente bajó de allí y empezó a lanzar unos ladrillos de un muro que había donde es ahora la Secretaría de Información del gobierno. No contentos con apedrear las instalaciones del medio de comunicación, encendieron fuego. Querían linchar a los responsables de la Guerra de los Mundos y hasta el mismo Orson Welles. Lo que vimos nosotros era que hubo un señor con un encauchado blanco que entró a la salita que era en la primera planta de distribución del periódico. Y ahí comenzó el personal de redacción, de la prensa que era abajo en el subsuelo y de la radio. La mayoría lograron huir por el techo, pero un desafortunado incidente en la cafetería, donde quedaron encerradas varias personas, cobró la vida de 6. Comenzaron a subir furiosas y dijo, les van a matar, y les encerró, les echó llave. ¿Y qué pasó? Que hubo un incendio y hubo muertos ahí. La reacción popular definitivamente fue peor que la acción original de haber publicado la teatronovela. Lamentablemente no hubo autoridad que evite el siniestro, pese a que en la Cuenca y Mideros, a 2 cuadras, había un cuartel policial. Posiblemente fueron a repeler a los marcianos. En una versión criolla que no podremos olvidar nunca porque produjo, terminó con el incendio del edificio de Radio Quito, que era a la vez del comercio, pues. El Loco Páez logró huir del incendio y nunca más se supo de él. Se radicó en Venezuela y seguro vivió toda su vida como el hombre que logró hacer la teatronovela más realista en la historia del Ecuador, pero también con las consecuencias de una publicación irresponsable. Era un personaje singular, pero que caramba, después se arrepintió, tuvo que huir, huyó a Venezuela, se radicó en Mérida y ahí se estableció hasta el día de su muerte. Jorge Rivadeneira, director del diario Últimas Noticias y un alto funcionario del diario El Comercio, reflexiona sobre lo ocurrido el 12 de febrero de 1949 y lo reconoce como un error. Una noche trágica, muy de circunstancias muy graves y de un final lamentable. René Torres, testigo de los hechos y reconocido locutor de la misma Radio Quito, asegura que don Carlos Mantilla, dueño de ese entonces del diario y la radio, lloró por los incidentes. El más afligido era don Carlito Mantilla Jacome. Y él pues prácticamente lloraba porque era su esfuerzo. Aquella noche ya estaba lista la publicación del diario para el día 13 de febrero, pero por los hechos nunca salió en circulación. Estas son las páginas quemadas del recuerdo. El martes 15 de febrero el diario El Comercio reanudó sus publicaciones gracias a la generosidad del diario El Día, que le cedió la mitad de su primera página. Allí se publicaban los incidentes de la noche del sábado. La mitad de la página era El Día, la mitad, otra mitad era El Comercio. Salió una primera página con los nombres de los dos periódicos, El Comercio y El Día. Dos días salió así, luego ofreció sus prensas y el Comercio se imprimió en la prensa del Día durante 8 meses. El 3 de noviembre de 1949, casi 10 meses después, en otras instalaciones, se reinauguró el diario El Comercio. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo volvió a funcionar la Radio Quito también. Fue espinoso, pero me dio a mí la idea de que quienes trabajamos en radio tenemos que ser mesurados en las cosas que hacemos. La novela La Guerra de los Mundos se publicó por primera vez en los Estados Unidos en 1898 y fue reeditada cientos de veces hasta llegar al Ecuador en 1949. Sin embargo, nos tomó por sorpresa. Se estima que ese día las pérdidas para el diario fueron calculadas en 8 millones de sucres. El seguro apenas aportó con 2.5 millones para reconstruir la prensa y las instalaciones. Fue necesario hacer varios préstamos bancarios. Todo volvió a funcionar normalmente 9 meses después. Subsuelo S.A.